clásicos de siempre, años 70, 80, 90, la música anglo. Grandes artistas para disfrutar y compartir con ustedes. La radio Puente Alto en el 107.5 FM Estéreo para toda la capital de la provincia cordillera. Vamos a comenzar junto a Razer y el tema se llama Hola Amor. Hola Amor. La música, clásicos ochenteros, de todo, ¿no? Para compartir y disfrutar con todos ustedes, queridos amigos que nos acompañan a esta hora. Van Halen, Nos acompaña hasta ahora con un clásico. El tema es Jump, salta. Estamos compartiendo buena música para ustedes a través de este dial 107.5 FM Estéreo, clásicos ochenteros. Traemos aquí a Pet Shop Boys, los chicos del mercado de mascotas, con Bain Boring. ¿Qué? Bain Boring, Radio Puente Alto. Escuchando los Pet Shop Boys, los chicos del mercado de mascotas. Bane Boring, ¿eres aburrido? Es el tema, Bane Boring, siendo aburrido. Vamos con los chicos de la playa de California, años 60, finales de los 60. Aquí está The Beach Boys, Don't Worry Baby. música, qué recuerdos. Ahí estaba The Beach Boy con Don't Worry Baby, Stay on This Road. Aquí está la música de... Ajá. Música de Aja, Stay on This Road, mantente en el camino, en esos caminos. Y ahora vamos con Fine Young Cannibal, los años 90. Esto es God Thing. Yeah. We'll be right back. Ya, ya, ¿cómo está la música? ¿Está buena? Clásicos ochenteros, buen ritmo, buen snappy. Esa es la idea, compartir con todos ustedes en la Radio Puente Alto. ¿Qué hacías tú cuando escuchabas estos temas? ¿Cuáles son tus recuerdos de los 80, 90? A ver. Baila bolero, pan pan. ¿Fuiste a alguna disco y escuchaste alguna vez este tema? Escuchémoslo un ratito. Hagamos un mezclado. ¿Te parece? 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Acción! Suban el volumen. La música de Fan Fan en la Radio Puente Alto, y aquí está Taylor Jenkins, Plop Your Love, Prueba Tu Amor. Clásicos ochenteros en la Radio Puente Alto, la cima del dial, Plop Your Love. Prop Your Love, ahí estaba Taylor Dane. Seguimos con Taylor Dane o hacemos una pausa y seguimos disfrutando con ustedes la Janis Joplin. Pies of my heart, un pedazo de mi corazón. Janis Joplin, años 70. ¿Esta música te gusta? ¿Lo estás pasando bien? ¿Estás dónde? En la radio Puente Alto, disfrutando de clásicos inolvidables, años 60, 70, 80. Y aquí está Black Sabbath con Paranoid del año 1970. Yeah. ¿Qué te pareció la música ahí con Black Sabbath y Paranoid? Estaba cantando Ozzy Osbourne. Y ahora nos saltamos hasta el año 2010, 2009, para encontrarnos con los New Radical. ¿En serio? Sí, New Radical. You get what you get. La música de la radio. Fuente alto. 1, 2, 3, 4. Come on. Still staying, please. Friend of me. Ahí estábamos escuchando la música de New Radical en la mañana, a esta hora aquí en la Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo, para todos los amigos que escuchan, comparten y disfrutan y se dejan llevar por la mágica música y programación que tenemos todos los días para ti a esta hora. Aquí está Lenny Kravitz con Again. Nuevo, Lenny Kravitz, la mañana, la buena música, la mañana, la noche, a toda hora la disfrutas, la sientes, la vives, la compartes, clásicos ochenteros, años 90 y por supuesto buena música. Gwen Stefani, ¿qué es Gwen Stefani? ¿Quién es? Ella es la vocalista de No Doubt, ¿te acuerdas? Aquí nos interpreta esta hermosa canción que se llama Cool, Gwen Stefani. Oh, Ahí estaba Gwen Stefani con Cool. ¿Te gustó? Ella era la vocalista de No Doubt. Y ahora viene Maroon 5 con She Will Be Loved. She Will Be Loved. Are you ready for the listen the great song for you? Maroon 5, She Will Be Loved. Come on, let's go. Ahí estaba Maroon 5 con She Will Be Loved. ¿Te gustó? Qué buen tema, ¿no? Gracias por estar en sintonía y por disfrutar con nosotros a esta hora a través de este dial 107.5 FM Estéreo para toda la capital de la provincia cordillera. You're watching on the sofa. Ah, ¿y ahora qué viene? This is my cover of Michael Jackson, Human Nature. ¿Te gusta Michael Jackson? Este tema... Human Nature, naturaleza humana. Human Nature, Michael Jackson, acoustic cover for you. Looking out across the nighttime, the city wings sleep as I hear her voice shake my window. sweet seducing sight. Get me out into the nighttime. Fools won't hold me tonight. If this town is just an apple, let me take a bite. Why, well, tell them that it's human nature. Well, why, well, does she do me that way? Why, well, tell them that it's human nature. Well, why, does she do me that way? Reaching out to touch a stranger. Electric eyes are everywhere. See that girl, she knows someone's in. She loves the way I stare. Why, well, tell them that it's human nature. Why, well, does she do me that way? Why, well, tell them that it's human nature. Why, does she do me that way? Why, well, tell them that it's human nature. Why, does she do me that way? Get me out into the nighttime. Forwards won't hold me tonight. If this town is just an apple, let me take a bite. Why, well, tell them that it's human nature. Why, does she do me that way? Why, well, tell them that it's human nature. Why, does she do me that way? Does she do me that way? Can you feel that way? Ahí estaba ese cover, Michael Collins, Human Nature, Michael Jackson. ¿Te gustó? Nos despedimos, clásicos ochenteros, 90, años 90, 80. Pronto en Chile, Phil Collins, uno de los grandes artistas de todos los tiempos. In the air tonight, en el aire esta noche, junto a Phil Collins. the hurt doesn't show, and the pain still grows. Strange.